dicen que la fe no existe y que solo es un sueño, sueño infantil y sin verdad. Un anhelo hay en mí, aprender y ser más sabio. Mis preguntas cambiaría por confiar solo en ti. Yo creo en ti, mi buen Señor. Tú eres mi verdad, razón y fe para mi ser. Yo creo en ti y en ese hogar que preparaste para mí. Señor mi Dios, las preguntas me destruyen, mi confianza es muy pequeña, como un niño yo quiero creer. Necesito de tu ayuda, Cristo, tú eres la respuesta para disipar las dudas de mi débil corazón. Yo creo en ti, mi buen Señor. Step.